A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros hace algunas semanas atrás estuvimos comenzando un estudio que lo titulamos La Iglesia no pasará por la gran tribulación. Repito, la Iglesia no, vamos a enfatizar, no pasará por la gran tribulación. Bueno, esto es un tema que hoy, lamentablemente, muchos cristianos que incluso se dan o dicen que son bíblicos, son personas que han cedido a la predicación o han cedido a lo que es la escatología bíblica. Y no voy a hablar de una teología o sistema doctrinal que se le llama dispensacionalista. El dispensacionalismo, así como tal, si se lo toma a rajatabla, podríamos usar esa forma de decir, no es totalmente bíblico. Ahora, lo dispensacional sí tiene un aspecto importante en lo bíblico, quizás en otra oportunidad lo vamos a explicar mejor, pero hay que entender, hermanos, que hay cosas, hay procesos en la Biblia para la iglesia. Y hay procesos en la Biblia también para lo que es Israel. Y esto hay que aprender a separar cuando estudiamos escatología bíblica y cuando estudiamos toda la Biblia. Hay que entender que hay un paralelismo que va caminando en la Biblia y es Israel, su plan, el plan que tiene Dios para esta nación, para este pueblo y también está lo que se relaciona a la iglesia que en el Antiguo Testamento, y escuchen bien esto, y esto va para todos los que estudian la Biblia y quizás los que estudian mal la Biblia, porque lamentablemente pasa esto también, hay que saber que aunque la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, está como un misterio. Esto hay que entender. La doctrina de la iglesia no comienza en el Nuevo Testamento y como he dicho muchas veces, toda doctrina bíblica y dentro de estas doctrinas bíblicas que son unas cuantas, las que llamamos doctrinas fundamentales o doctrinas que no se deben negociar, está también la doctrina de la iglesia y esa doctrina de la iglesia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y usted va a decir, no, hermano, pero acá hay algo que no anda, porque la iglesia, para un bíblico, la iglesia no está en el Antiguo Testamento. ¿Será? A mí en Efesios se me dice que este misterio estaba escondido en Cristo, en las dispensaciones de los tiempos. Repito, la palabra dispensación no es pecado en el sistema doctrinal de la Biblia. Ahora, el dispensacionalismo extremo sí es pecado y herejía. Lo dispensacional, o sea, el hecho que Dios ha llevado su revelación por diferentes edades y ha hecho obras a través de hombres escogidos o de grupos que Él llamó para sus planes o para el cumplimiento de las partes de ese plan, eso es otra cosa. Que algunos lamentablemente hayan hecho doctrinas falsas y heréticas respecto a algunas cosas, eso es otro tema que no lo vamos a tocar hoy. Pero ¿por qué hago esta introducción en relación al segundo punto que vamos a tocar hoy sobre si la iglesia pasa o no la gran tribulación? Hay gente que hoy dice, no existe el rapto secreto, le llaman algunos. Yo no uso mucho la palabra rapto, no me gusta mucho ese término en el español, prefiero usar la palabra arrebatamiento, pero muchos dicen que no existe eso de un arrebatamiento inminente, algo que puede pasar en cualquier momento, en una forma rápida, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, se desaparecerán, se irán del mundo todos los que recibieron a Cristo como Salvador personal. Sé que muchos de los que están escuchando quizás no conocen esta doctrina, no saben mucho de este pensamiento bíblico que está plasmado en uno y otro pasaje de la Biblia. Ahora, supongamos que alguien sí cree, supongamos que alguien dice sí va a haber arrebatamiento, pero ustedes saben que hay tres posturas principales sobre este tema. Hay tres posturas. Una se llama la pretribulacionista, la medio tribulacionista y la post-tribulacionista. Esto quiere decir, la pretribulacionista es que la iglesia, antes que comience la gran tribulación o la tribulación, se va con el Señor. No va a pasar. Este es el punto que normalmente vemos que en la Biblia está muy bien probado, acentuado. No porque yo sea pretribulacionista, entonces voy a predicar el arrebatamiento pretribulacionista. Lo predico, pero porque en la Biblia me lo enseña así, no porque soy de esa postura. Esto quiero que entendamos. No es la postura lo que me identifica a mí para creer una cosa o la otra. No, lo que me identifica en creer una cosa es porque la Biblia lo afirma una y otra vez. Esto entendamos de una vez por todas. No es mi postura lo que debo predicar. Debo predicar lo que dice la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios, lo que las Escrituras me van enseñando con uno y otro pasaje. Después está la doctrina respecto a esto, que la iglesia se va a ir antes que empiece lo más duro de la gran tribulación. Termina la tribulación y empieza la gran tribulación cuando el anticristo rompe el pacto con Israel, rompe todo lo que hizo de paz y seguridad, y entonces comienza la persecución acérrima en el mundo contra Israel, contra el pueblo de Dios, contra la mujer, como vemos ahí en Apocalipsis 12, y entonces la iglesia, antes que venga eso tan horrible que va a pasar en la gran tribulación, Dios la lleva porque se terminó de purgar. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el primer punto de este tema? Sobre la gracia de Dios, la salvación completa en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en la sangre de Cristo. Hemos hecho un énfasis muy grande para que entendamos que la iglesia es salva no por las obras y su comportamiento en el mundo, sino ¿por qué? Por la sola y única obra de Cristo. Por eso la iglesia es perfecta, es completa. Ah, pero usted va a decir, no, hermano, pero usted no conoce a algunos hermanos y hermanitas en la iglesia. Usted no se da cuenta que hay algunos que son reprochables 100% en su conducta, en su pensamiento, en su hablar, en sus actitudes y en todo. Y tiene toda la razón, le diría yo. Por supuesto que hay cristianos, cristianas, que son personas verdaderamente malas en su testimonio. Dan vergüenza ajena a los cristianos responsables y honestos con el Señor. Es cierto. Pero sí son salvos, porque hay muchos que están en las iglesias que se portan mal, pero no son creyentes quizá. Quizás les gusta el ambiente de la iglesia, o vienen a la iglesia por tradición, o están en la iglesia porque, bueno, quizás les apetece el grupo, o porque mis parientes están ahí, porque mi papá, mi mamá, mi abuelo están ahí, o porque mi hijo va ahí, diría una mamá muy consentidora de su hijo. Ay, que mi hijo esto, ay, que mi hijo aquello, mi hija y esto y aquello. Entonces va porque lo apoya, y ellos creen que son creyentes, pero no lo son. Es cierto que hay nacidos de nuevo que también se comportan en cierta forma. Y hay ejemplos bíblicos serios y bien completitos para que veamos cómo Pablo o Juan o Pedro tuvieron que reprender, exhortar, amonestar a cristianos, a las iglesias, por su mal comportamiento y hasta cochinadas que hacían siendo creyentes. ¿Se acuerdan cuál es una de las iglesias más complicadas del Nuevo Testamento? Corintios. Ah, si hay una iglesia que tenía los pecados y pecadazos sabidos y por haber, principalmente la primera carta. En la segunda hay también algunas cosas ahí, pero en la primera carta no hay un capítulo de los 16 que la componen que Pablo no está arreglando algún problema. Que Pablo no está amonestándolos y hasta dice, en esto no os alabo. O sea, no puedo reconocerlos. Son malos, son creyentes inadecuados, inadaptados. Cuando le dijo, no os alabo, les estaba diciendo, hermanos, perdónenme, pero es cierto. Pero hay algo que dice en el versículo 1 y 2, comenzando esa carta. Hay algo importante. Y dice, a los santificados, a los puesto aparte, por Dios, a la iglesia de Corinto. Llamados, aquí sí viene la otra parte, llamados a ser santos, pero ellos no eran tan santos, pero ya eran santificados. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Espíritu Santo inspirando a Pablo para escribir ese inicio de la carta de Corintios. Acá no es si creo o no que un cristiano que se porta mal pierde o no pierde la salvación. Acá está lo que dice el Espíritu de Dios en la Escritura. A los santificados, sí, usted va a decir, no, pero ese del capítulo 5, ese incestuoso, o va a decir a esos partidistas del capítulo 1 y capítulo 3, o va a hablar de esos que hasta morían por su pecado porque estaban haciendo festichola y borrachera en la iglesia con la cena del Señor. Hermanos, era serio, y después ni hablar otras cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto, pero por dar algunos ejemplos bastante acentuados en nuestro pensamiento. ¿Por qué el cristiano puede estar seguro? Hablo de cristianos reales, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados por el Espíritu, en los que se estableció en su corazón la salvación. En esos cristianos, que era lo que hemos tratado de también un poco más desmenuzar el tema, hay que entender, hermanos, que la iglesia está escondida con Cristo en Dios. Es cierto, nosotros como personas, como creyentes, somos pobres, pero en Cristo somos perfectos. En Cristo nosotros somos completos. En Cristo estamos escondidos y reservados para la salvación completa en Jesucristo, para ser tomados en algún momento dado, cuando el Señor así lo disponga, para ir a su presencia. El hermano, esto no salió en vivo, pero el hermano la semana pasada estaba hablando del tribunal de Cristo. Pero como muchos cristianos no conocen esa doctrina, no se predica, los pastores no hablan de esa doctrina en sus iglesias, entonces los cristianos dicen, no, pero este no puede ir al cielo, fíjate cómo está, sí va a ir al cielo, pero ¿qué va a ser su problema? Que con vergüenza, 2 Juan 8, 1, 8, pues tiene un solo capítulo, el versículo 8 de esa carta dice, con vergüenza van a perder el fruto de su trabajo. Por no haber trabajado, no haber servido, no haber hecho lo que el Señor, para lo que les llamó, entonces perderán el fruto, estarán con el Señor. Pero la gloria de ellos, en relación a la gloria de muchos creyentes, que sí han dado hasta sus vidas por el Señor, por no negarlo y por servirlo hasta la muerte, va a haber diferencias en el cielo. Primera Juan 2:28, ¿se acuerdan lo que dice? Para que no os alejéis de Él, para que no os alejéis de Él, avergonzados. Todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos, sin excepción. Quien les habla y hasta el creyente más desconocido que haya por el mundo, por ahí, va a tener que entrar a ese tribunal. No para saber si es salvo o va a permanecer o no en el cielo. Va a entrar a ese lugar para saber qué fue estando en el cuerpo, en este cuerpo. Cochino, feo, pecador, que nos da malos impulsos, pero todos, ahí vamos a estar librados ya de él. ¿Pero qué hicimos? ¿Cómo batallamos contra él? ¿Se acuerdan lo que dice Pedro? Los deseos que batallan contra nuestra alma. ¿Cómo nos defendemos de los ataques corporales, de la carne? Jesús dijo, velad y orad, porque el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo venzo a mi carne? ¿Cómo venzo a mi cuerpo? Yo prometo que voy a ser santo, dicen algunos. Yo voy a prometer al Señor que ahora me voy a consagrar y no voy a dejar que las concupiscencias de la carne me asedien. Yo ahora voy a hacer. Eso no sirve. El que hace eso ya pecó. ya pecó, porque ha dejado a Cristo de lado, su defensor, y el que le da el poder para vencer la carne. ¿Entienden, hermanos, lo que quiero decirles? Hay que saber que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Me olvidé que había una cuarta posición también en relación a los que van a ser arrebatados, porque hay una que se llama también el sistema de arrebatamiento parcial. Los más santos se van a ir y los otros, para ser purgados, se van a quedar hasta la mitad de la gran tribulación, porque los santos, bueno, vivieron bien, fueron todos buenitos, ellos fueron los criticones de los malos, les juzgaron a todos, pero ellos se van porque ellos ya son muy santos. Ellos hicieron evangelismo, hicieron todo. Y hay algunos que son, de verdad, son de mucho amor y lo hacen perfecta la vida cristiana. Son excelentes, no dudamos de eso. Pero hermanos, imagínense si usted, por ejemplo, toda su parte izquierda del cuerpo es santo, pero la parte derecha no. O al revés, la parte derecha suya va a ser la santa y la parte izquierda no. Entonces, ¿qué parte suya se va a ir a la presencia del Señor? Un cuerpo es un cuerpo, es uno. No se lo puede dividir. La iglesia está comparada en la Biblia, con muchos versículos, que es un, o es el, uno, el cuerpo de Cristo. No se puede ir la iglesia a la mitad, o 30% de los que han producido, de 100 a 60 por uno y a 30 por uno. No, hermanos, se va toda la iglesia. Pero allá se definirán los miembros que han obrado, que han hecho su trabajo y los que no. Pero esto, hermanos, ¿por qué digo? Porque hay que entender que no pasa que el arrebatamiento tenga que ver tanto con mi conducta. Y aquí quiero aclarar algo. El arrebatamiento no tiene nada que ver con lo que soy yo como salvo. Tiene que ver con el final de la iglesia en este mundo. Ese es el tema del arrebatamiento. El arrebatamiento no tiene que ver tampoco con el tema de qué iglesia trabaja bien o más o menos que la otra. No tiene nada que ver ni siquiera con lo que es el sacrificio de Cristo por mis pecados. Tiene que ver que todos los que recibieron a Cristo, llegó la hora de irse. Llegó el momento de poner punto final al tiempo de la iglesia en el mundo. Y se irán los buenos y los malos creyentes. Se irán los consagrados y los no tan consagrados. Se irán todos los creyentes habidos y por haber en todo lugar del mundo. Desaparecerán en un abrir y cerrar de ojo, dice la Biblia. Esto es el arrebatamiento, el final de la iglesia. Se terminó su trabajo, se terminó su época, se terminó su era. Desaparece porque se va a la presencia de su Señor para empezar lo que es las bodas del Cordero, no la fiesta de bodas, las bodas del Cordero. Esto será para otro momento. ¿Por qué sí hay un arrebatamiento no secreto para la iglesia? Secreto para algunos cristianos que nunca quieren escuchar estos temas, pero no es secreto para los cristianos que leen la Biblia. Hasta incluso los que no saben muchas cosas del arrebatamiento de la iglesia, puede ser que, bueno, algo saben porque leen ahí la Biblia o alguna vez escucharon algo. Pero hermanos, hay que entender una cosa. ¿Por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Porque la iglesia está revestida de Cristo, de su obra, de su sangre, está lavada, está completa y está sin mancha y arruga. Porque va a ser presentada así. ¿Por qué va a ser presentada sin mancha y arruga? Porque todos los creyentes, habidos y por haber en el mundo, estarán libres de este cuerpo y lo que irá serán almas que han sido salvadas, limpiadas, regeneradas por la obra del Espíritu Santo en Cristo. Por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No va a ser por nuestra conducta. Por eso el arrebatamiento de la iglesia no tiene que ver con la conducta de los cristianos. Tiene que ver con el final de la iglesia en este mundo. Con su trabajo, y de ahí entrará otra época del plan del Señor, que ya está muy bien profetizada, muy bien delineada en la palabra de Dios, y ahí comenzarán varias otras cosas que en otro momento, si el Señor permite, estaremos hablando. Ahora quiero que arranquemos con algunos temas relacionados a lo que es el arrebatamiento en sí, a los cristianos no se les dice que esperen señales, más bien se les insta a esperar la inminente venida del Señor sin señales, porque se da por hecho la herencia adquirida en los cielos y confiar en las promesas dadas a la esposa de Cristo, no es esposas, esposa, por el Señor mismo y sus apóstoles. Entonces, vamos a ver ahora lo que Jesús, lo que los apóstoles dijeron sobre ese momento en que la iglesia partirá a su verdadera morada. Porque según Pedro, según Pablo, según Juan, nosotros acá, ¿qué somos en la tierra? Peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. Pablo dice que nuestra ciudadanía, como vamos a ver enseguida, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay que saber otra cosa. Para entender los pasajes que vamos a leer de ahora en más, hay que saber otra cosa. Los cristianos no esperamos ninguna promesa terrenal. Por favor, acá, esto grábense. Los creyentes no esperan ninguna promesa terrenal. Si le viene el adventista a hablar del paraíso, si viene el testigo de Jehová a hablarle de un paraíso y de un mundo mejor y próspero y todo lo demás, hasta le viene el cristiano y le habla del milenio. Y usted va a decir, ah, no, el milenio sí, usted predicó, hermano, usted habló mucho de eso la vez pasada. Pero la iglesia no tiene morada en la tierra en el milenio. Trabajará en relación a las moradas terrenales, pero su morada, su lugar primario de la iglesia es lo celestial. Acuérdense el estudio, y eso está todo aquí también, páginas que se puede pasar los links para bajarlo. También hemos hablado de la Nueva Jerusalén y todo lo que va a ser esa ciudad celestial y dónde va a estar la iglesia. Entonces, hermanos, hay que entender esto, que ninguna vez en la Biblia se dice que los creyentes, los que recibieron a Cristo, los que estamos en la época de la iglesia, tenemos promesas terrenales. No. Eso no. Todo está para el cielo. Que en el milenio tendremos relacionamiento de trabajo hacia lo terrenal es una cosa, pero la morada de la iglesia no será terrenal. Aquí, atentis, por favor, en esto. Bien grabado que nos quede. Y esto lo vamos a ver ahora. Juan, capítulo 14. Voy a ir dando los pasajes, yo ya los tengo escrito acá. Ustedes vayan si quieren anotando o mirando, si tienen velocidad de búsqueda, mejor todavía. Pero Juan capítulo 14, muy conocido este pasaje, pero quiero enfatizar este aspecto que les dije recién. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿En la casa de quién hay muchas moradas? ¿Dónde está el Padre? ¿Bajó el Padre alguna vez a la tierra? ¿Vino a lo terrenal? ¿Vino a la creación? Jamás. No hay un solo pasaje bíblico donde diga que el Padre, la primera persona de la Trinidad divina, ha llegado a la tierra. Cristo sí, el Espíritu también, pero el Señor no. Fíjense que Jesús, cuando enseña la oración, algunos llaman la oración modelo, bueno, sí, vamos a llamarla así si quieren, si entienden mejor, pero dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ustedes ven en Apocalipsis 4 que cuando la iglesia va a ser elevada, cuando le dice el Espíritu a Juan, ven acá y te mostraré las cosas que serán después de esta, sube y está alguien sentado en el trono. Después en el 5 empieza a aparecer el Cordero de Dios, que es el que puede abrir los siete sellos. Pero está ahí, en el cielo. ¿Cuándo será el momento en que conoceremos a nuestro Padre Celestial? No sé si en una manera visible completamente clara, pero veremos su presencia en el trono del cielo. Es interesante que vemos más de una vez la expresión en el Nuevo Testamento, donde dice que Jesús se fue y se presentó a su Padre y que también está sentado a la diestra del poder de Dios en los cielos, dice el escritor a los hebreos. Entonces, hermanos, hay que saber que las moradas de Dios no están en la tierra, no están en alguna galaxia rara por ahí del universo, del cosmos sideral, que nosotros ni tenemos idea todavía de qué puede haber Algo se descubrió, pero no es ni siquiera el 10% de lo que es el universo en sí. Seguimos leyendo. Repito la lectura de la primera frase. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os... Aquí viene, arrebatamiento. Y os tomaré a mí, dice Jesús, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús ahora? Creo yo que en el cielo, ¿no? No creo que esté por ahí, no sé, dando vuelta en alguna galaxia nueva por ahí que nadie sabe. Creo que está a la diestra del poder de Dios, dice la Biblia. Está en ese lugar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que allá donde Él está, cuando Él descienda, no sé hasta qué parte, según dice, después en otro pasaje veremos, según se dice, que Él vendrá y arrebatará a todos los que vivan y después, dice, nos encontraremos con Él en el aire. Si es en el aire, posiblemente tendría que ser adentro de esta atmósfera, porque el aire solo está dentro de la capa de ozono. Después que usted sale de la atmósfera, ya no hay más aire, no hay ni gravedad tampoco. Entonces el Señor elevará a los suyos, tomará a todos los suyos y los va a llevar a su presencia. ¿Cuándo será esto? Puede ser que sea muy pronto, Dios quiera, así sea. Pero eso está, dice la Biblia, en la sola potestad del Padre. Él dirá un día, ahora ve y busca a tu esposa. Ahora ve y trae a tu esposa porque ha llegado el momento de hacer la ceremonia de bodas celestial. Ahora tiene que estar, es el momento. Por eso, este pasaje es importante entenderlo en algo que ya he explicado en varios otros estudios respecto al arrebatamiento de la iglesia. Ese momento también marca otra cosa. Dijimos, marca el fin de la iglesia, pero también marca otra cosa. Es el momento en que es presentada la esposa al esposo. Pero para que el esposo pueda recibir a su esposa, en la costumbre israelita había un tema con el casamiento. Cuando el muchacho, el mozo, el nene que ya estaba crecido y empezaba a enamorarse de las doncellas, de las princesas, y entonces no es que iba, se ponía ahí de novio nomás y ya está. Y después, bueno, en cualquier momento se casaba. Habían condiciones para que se case. Primero se hacía la ceremonia de bodas, lo que se llama el desposorio, y que había un pacto que se hacía. Esto Jesús lo hizo en la cruz. Esto Jesús pagó el precio. También ha puesto la copa en alto. Esto ya está todo hecho. Pero después se hacía ese compromiso y eso quedaba en el desposorio, que es lo que la iglesia está haciendo ahora. Por eso Pablo dice, os he desposado con Cristo. Cuando una persona predica el Evangelio, le habla a alguien de Cristo y esa persona recibe a Jesús como Salvador, entonces lo que le está haciendo es que entra al desposorio de Dios en Cristo Jesús. Entra a ser parte de la esposa de Cristo, pero que todavía no está presentada. ¿Será presentada cuándo? Cuando las moradas estén todas preparadas. Cuando todas las moradas, cuando todos los recintos estén listos y preparados, ahí Jesús vendrá a buscar a su esposa. ¿Para qué? Para presentar a los padres y a los flamantes familiares celestiales, ángeles, el Espíritu de Dios, que es el amigo del esposo, como le dijo Jesús a los discípulos cuando preguntaban acaso Juan el Bautista que cómo sigue ahora. Pero Jesús habló de un amigo del esposo, que era el Espíritu de Dios. Entonces, cuando se presenta en esa intimidad celestial la iglesia, entonces se va a hacer la ceremonia de bodas y se cumplen los siete días que se cumplía de la ceremonia nupcial y que por primera vez los esposos entraban al tálamo, a la cámara nupcial. Se les permitía ahora sí unirse en una sola carne y ser esposos ante todos los testigos que eran la familia directa, los que estaban ahí. La fiesta de boda venía recién después de esos 7 días. Ya no sé si esos 7 días le está dando alguna idea de qué estamos hablando. ¿Cuánto durará la tribulación y la gran tribulación? 7 días. siete días de semanas de años, como dice allá en Daniel. Entonces, bueno, pero esto será tema para otra vuelta. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, aquí está más que claro, mas nuestra ciudadanía está, no es que estará, está. Por eso somos extranjeros, somos personas que no pertenecemos, somos peregrinos en este mundo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a quién? Al Salvador, al que se fue a preparar lugar para nosotros en el cielo. Al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Por eso vamos a presentarnos sin mancha y arruga, porque nos vamos a presentar con un cuerpo perfecto, ideal, sin pecado, sin nada, porque este cuerpo es bajo, es despreciable para lo celestial. No puede entrar. 1 Corintios 15, 50, ¿se acuerdan lo que dice? Porque la sangre y la carne no heredan lo celestial. Por eso nosotros no podemos estar en la presencia de Dios todavía, porque estamos en este puerco, que lo llamamos cuerpo, pero está lleno de pecado. Romanos 8:3, no se olviden. Dios condenó al pecado en la carne. Primero en la carne de Jesucristo, que llevó nuestros pecados, llevó todas nuestras maldades, pero también ha quedado relegado. Cuando el cuerpo muere, cuando nosotros morimos, entonces por fin nos libramos de esta porquería que no nos deja a nosotros llegar a la presencia de Jesús. No nos deja llegar a la presencia de Dios, a donde está nuestra ciudadanía, hermanos. ¿Saben cuál es el problema, la limitación que tenemos para llegar al cielo? Esto que nosotros creemos que es tan importante, que es tan... No estoy en contra que hay que cuidar el cuerpo. Sí, hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu, también dice la Biblia. Pero, hermano, no seamos extremistas. Pablo llegó a decir, pongo en servidumbre mi cuerpo, pongo en sacrificio mi cuerpo para que Dios sea exaltado, para que Cristo sea exaltado en mí. Hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa, que si vamos a morir, es lo mejor que nos va a pasar. No estoy diciendo que busquemos la muerte. Pero si nosotros llegamos a tener que morir, tenemos que partir. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia y el partir es estar con Cristo. ¿Por qué me quiero quedar acá entonces tanto? ¿Qué, voy a ser un otro Ezequías que lloró delante del Señor para que pedir? Nah, pero Señor, si yo era tan bueno, hice tantas cosas buenas. 15 años le dio el Señor, pero qué lástima que vivió esos 15 años. En su misericordia y en su concesión, el Señor le concede 15. Él le dijo, ordená tu casa todo y venite ya conmigo, porque te conviene. Pero Ezequías lloró delante del Señor y dice, ¿ya me vas a llevar? ¿Ya me vas a dejar ir? Tengo que irme nomás. Señor, mira, tené consideración, como que era tan importante que Ezequías se quede en la tierra. Y ahí nació Manasés. Ahí tenemos el gran reinado horrible, que fue la decadencia de Israel y la que prácticamente ya hizo la precursión del cautiverio de Judá. Si no hubiera vivido esos 15 años, nunca hubiera existido un Manasés. Y para colmo reinó 55 años de un puro reinado de desprecio, horrible moralmente. Pero él quería vivir. Ah, y también entregó ya a la nación a Babilonia, porque le mostró todo lo que había. Entonces Babilonia estaba más tentado a conquistar Israel, conquistar Judá, porque estaba el templo lleno de oro, lleno de bronce, lleno de esto, lleno de aquello, y los tesoros reales tan lindos que eran. Hermanos, si el Señor a nosotros nos llama a su presencia, sepamos que es el momento de irnos a donde pertenecemos, no acá. No al cariño de la gente. Nosotros no pertenecemos a lo que nos quieren, a los que nos aman. Pertenecemos primariamente al Señor y a su presencia. Y si Él dice, vamos, gracias Señor, a sus órdenes mi capitán. Arriba, marchemos. Así que este es el lugar y por eso tenemos que saber que a ese lugar vamos a ir. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. ¿Por qué tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia? Porque nosotros tenemos que irnos hacia allá. Seréis manifestados en gloria. Recuerden, hermanos, la vida nuestra es Jesucristo. Nosotros tenemos un lugar que está en los cielos. Antes de este pasaje, dice Pablo, mirad las cosas, ¿de dónde? De arriba, no las de dónde, las de la tierra. Por eso la morada de la iglesia no está en la tierra, está allá arriba, en ese lugar. Santiago, capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, se acerca. Interesante, Santiago, que habla de tantas cosas prácticas de la vida cristiana y nos está diciendo a nosotros que nos preparemos. Porque hay una venida, está la segunda venida. Esa segunda venida ya no nos corresponde a nosotros, la iglesia. Pero hay una venida por los santos. Hay una venida que hace el Señor Jesús secreta, que el mundo no la va a ver, pero la iglesia sí, que el mundo no la verá. Y nosotros sí vamos a partir y estar con Cristo. Sí vamos a ir y estar con Él. Esto, hermanos, es importante que nosotros comprendamos y alcancemos a entender que el Señor viene. Y es interesante que Santiago dice, la venida del Señor se acerca. Ustedes saben más o menos cuándo se escribe la carta de Santiago. Es una de las primeras en el Nuevo Testamento, aunque no es la primera en el orden de la Biblia, de los libros de la Biblia. Pero es una de las primeras. Se escribe estimadamente entre el 49 y 50 de la era cristiana. Igual que Marcos, igual que también Gálatas, que están todas ahí cerca esas cartas. Pero Santiago es, posiblemente es una de las primeras que se escribe desde Jerusalén. Y él ahí ya le dice que está cerca. Estamos hablando de prácticamente casi 2000 años. Y ya decía Santiago que la venida del Señor está cerca. Entonces, ¿para nosotros cuánto está? Armémonos en paciencia, hermanos. Preparémonos, porque puede ser que el Señor mañana venga, pasado, no sé, el año que viene, no sé cuándo va a venir. Pasen unos años más. Pero, hermanos, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Hemos entendido la palabra de Dios para saber que en cualquier momento el Señor puede venir a buscar su iglesia porque no quiere que pase por la gran tribulación? Esto lo vamos a ver con más énfasis en el próximo estudio. Pero, ¿por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Porque la gran tribulación también está diseñada, preparada, está todo hecho y planificada para los habitantes de la tierra. ¿Y la iglesia son habitantes de dónde? Del cielo. ¿O no leen en Apocalipsis para todos los habitantes de la tierra? Ah, pero va a decir, no, hermano, lo que pasa es que usted no entiende que la iglesia también va a pasar por la gran tribulación. Si no, mire Apocalipsis 12, ahí está la mujer, ahí está, están todos, ahí está el hijo de la mujer. ¿El hijo salió de la iglesia o de Israel? ¿De dónde salió el hijo de la mujer? ¿De qué mujer habla? No, hermanos, perdónenme, pero Apocalipsis 12 no es prueba que la iglesia va a pasar la gran tribulación. La mujer llamada iglesia de Cristo, la esposa del Señor Jesucristo, no salió de ella. La iglesia salió de la obra del Hijo, de la obra de Cristo Jesús, pero no salió de ahí. ¿De qué mujer salió? De la mujer adúltera, de la mujer que se alejó muchas veces de su esposo llamado el Señor Jehová, o también llamada ella Israel. Aunque se le compara con la esposa de Jehová, no es, es una comparación simbólica. Ahora, la iglesia es esposa de Cristo, pero es literalmente la esposa. Es un sustantivo, es algo firme, es algo que se puede palpar y tocar. La esposa de Cristo es algo que existe en una forma visible e invisible, y hay una relación espiritual, no mística como dicen algunos teólogos, hay una relación espiritual, una unión que se hizo a través de la sangre de Cristo y la redención que Él ganó por su sangre para limpiarla y presentarla sin mancha y arruga. Israel no fue elegida de entre las naciones para ser presentada sin mancha y arruga en los cielos. ¿Hasta dónde llega la historia de Israel? Hasta el fin del milenio. Ellos tendrán una victoria. Ellos tendrán realmente una vida gloriosa como nación en el milenio. Serán los protagonistas también. Es cierto eso. Pero eso terminará y será un reino de 1000 años, aclara Apocalipsis 20. Y cuando los 1000 años se cumplan, terminó todo. Se viene una hecatombe y terminó todo. Dios no existe más tampoco. No, después continúa un montón de cosas todavía. Pero hermanos, entendamos esto. La gloria de Israel como nación termina en esos 1000 años, pero después ellos todos entran a ser parte del reino de la nueva Jerusalén y la nueva creación. Ese nuevo cielo y nueva tierra que posiblemente también Israel, como pueblo de Dios y escogido, seguirá. Pero entre todas las naciones y entre todos los redimidos de la historia habidos y por haber. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que la venida del Señor por su iglesia está muy, muy cerca. Tito, por último, Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es su esperanza, hermano y hermana? ¿Cuál debe ser nuestra esperanza? Que estamos yendo a lo celestial y que en cualquier momento el Señor nos lleva. Si no nos lleva vía arrebatamiento de la iglesia, bien. Si nos lleva vía muerte, vía paso de un portal, vamos a hablar así un poco de forma ilustrativa, nos pasará por vía muerte, pero nos vamos. ¿Pero vamos a dónde? A lo celestial. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Eso esperamos. No espero un mejor gobierno. No espero que la iglesia sea protagonista en el mundo y cambie al mundo. No espero que realmente hayan políticos cristianos y que le den una vuelta a todo lo que es la maldad de este mundo. No espero, hermanos, no espero que hayan mejores augurios para este mundo. Pero sí espero algo, que voy a ser libertado de este mundo. Voy a ser sacado de este mundo. Y que mientras viva en el mundo, hay alguien que, en el devocional se decía hace un rato, hay alguien que nos va a sostener. Hay alguien que nos va a guardar, hay alguien que nos va a cuidar, y que aunque pudieran venir persecuciones y aunque pudieran venir hostigaciones a los cristianos, con todo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Aunque me maten, aunque hagan lo que hagan de mi vida, yo sé a dónde voy. Esa es mi esperanza. Que estoy aguardando al Dios y Salvador Jesucristo. Mi Salvador ya es hace muchos años, hace varias décadas ya, pero todavía no lo he visto. No lo he visto en su gloria. Sé que está en su gloria, pero por fe lo esperamos y lo aguardamos. Hermanos, la iglesia no pasará la gran tribulación porque la iglesia está reservada para los cielos, como un cuerpo, como la esposa y guardada en la obra redentora completa que hizo Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. No sé si se acuerdan, pero es hermoso ese pasaje. Es bello. Y dice, porque para siempre hizo perfecto a los santos. A los que fueron puestos aparte, para Él los hizo perfecto. Nosotros podíamos decir, Señor, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? No soy tan perfecto, pero en salvación sí. Pero no porque me porto bien. Soy perfecto en salvación, porque la obra de Cristo fue perfecta. Porque su obra en la cruz fue sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Todo fue real, fue contundentemente cumplido, paso a paso, punto a punto de las Escrituras y de la ley. Todas las profecías fueron cumplidas sin faltar ni una. Los que escribieron los evangelios se encargaron de decir, esto se cumplió o esto se hizo para que se cumpla la profecía tal. Esto se hizo para que se cumpla la Escritura que dice tal y tal cosa. Hermanos, tenemos una salvación, vamos a ser un poco criollos en esto, tenemos una salvación hecha y derecha, porque la hizo el perfecto, Jesucristo, y cargó mis pecados y los pecados, dice la Biblia, de todo el mundo. 2:2 de 1 Juan, porque Él es la propiciación por los pecados y de todo el mundo, de todo el mundo. Acá no hay selectos, acá todos tienen la posibilidad de entrar a esa perfección en la salvación de Cristo y ser parte de este gran evento que están esperando los cristianos. Es un evento que sucederá, como veremos ya con más claridad y más explícitamente en el próximo estudio, es un evento que, según vemos en 1 Tesalonicenses 1:10, 5:9 y Romanos 5:9, la iglesia no está preparada para la ira de Dios, sino para ser librada de ella. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Muchas gracias, Señor, porque en ella de verdad tenemos una gran esperanza. Hay promesas tan contundentes, tan firmes, que nos ayudan a nosotros a esperarte con gozo y alegría, aunque hay luchas, hay problemas, a veces persecuciones, quizás también puede ser que hayan dificultades, pruebas y tribulaciones. Pero Señor, acá estamos. Estamos en tus manos. También estamos, Señor, sabiendo que en cualquier momento tú nos librarás de todas las acechanzas del enemigo hacia nuestra vida. Sabemos que él busca que muchos cristianos se aparten de las enseñanzas escriturales. Pero Dios, te pedimos que nos ayudes a afirmarnos más en ellas. Que mientras la leemos, tu Espíritu nos esté iluminando y ayudando a comprender la cabalidad. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. sus deudas a Dios se acordó. El grande también, más la muerte le había quitado su honor. Y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor. Con llanto y duelo entonces los perdí. Ven a él, que te espera. Salvador.